A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del bandoneonista argentino Osvaldo Piro, que es historia y también un presente activo en el tango. Primeramente, un tango de la creación de Piro, que es como ir despidiendo este mes que estamos viviendo y dar otra vuelta a la hoja del calendario. Romance de Abril. Thank you. Osvaldo Piro nació en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, el mismo barrio de Osvaldo Fresedo. De muy niño aprendió a tocar el bandoneón, primero con el maestro Félix Cordisco y luego se especializa con Domingo Mateo, quien fuera primer bandoneón de Aníbal Troilo, cuando éste se tomaba la batuta o faltaba a la orquesta por unos copetines prolongados. Ahora Osvaldo Piro en un tango de Alfredo Gobi, Camandulaje. No podía faltar en este disco un tango del violín romántico del tango, como que escuchamos, Alfredo Gobi, ya que en dicha orquesta fue solicitado en dos oportunidades para ser el primer bandoneón y para 1965 su última actuación como integrante de una orquesta, con la orquesta del pianista Fulvio Salamanca, antes de formar su propia orquesta. Ahora un tango de la creación de Julián Plaza, expresivo. Thank you. Esta grabación se hizo de un viaje a Japón por una invitación de la productora de dicho país, Min On Tango, destinada a difundir conciertos en Japón de las mejores orquestas de tango de Argentina. Ha sido calificada en Argentina como una verdadera embajada cultural entre los dos países. Para este viaje fue invitado como cantante el célebre Raúl Lavie, que en esta pista nos canta este tango del pianista rosarino Alberto Suárez Villanueva y letra de don Enrique Cadícamo, La luz de un fósforo. Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después, que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después, con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve. También en este viaje a Japón fue considerada una voz femenina. La elegida fue la voz de los últimos años, Patricia Barone, que en esta pista nos canta este tango del pianista Lucio de Mare y letra del gran poeta Homero Manzi, Malena. Malena,